Es momento de presentarlo a él, de darle nuevamente la bienvenida a este programa. Estoy hablando de Santiago Anrey, dueño de Arde Pampa, pero bueno, vamos a charlar, por supuesto, de Arde Pampa, cómo no. Pero en primer lugar vamos a charlar del primer concurso provincial de pintura VIH Arte Positivo. Recordemos que el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, pero bueno, de eso, de este primer concurso va a estar explicando de qué se trata, bases y condiciones, los premios y demás, Santiago. Así que le doy la bienvenida. Hola Santi, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, ¿cómo va? Muy bien. ¿Te agarré pintando algún mural, no? No, durmiendo la siesta hoy. Ah, bueno, está bien, bien merecido el descanso. Sí, los martes cerramos, así que hoy me tomé el franco entero. Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos entonces. Santi, bueno, se viene este primer concurso provincial de pintura. Sí, con Arde Pampa, con la Fundación, la Asociación Civil Darnos la Mano, sí. Junto a Inadi, de Sonia Ramos también, y el Foro Presida. Bien. Estamos organizando en conjunto esta actividad. Que me parece que está buenísimo e hiper necesario. Tal cual. Sí, para visibilizar el tema de la lucha contra el VIH. Sí. Ellos vienen juntándose y nos propusieron esta actividad y nos encanta. Tal cual, tal cual. Santi, ¿hasta cuándo hay tiempo de participar? Hasta el 12 de noviembre. Bien, quedan unos días. Es bastante sencillo. Cuadros de pequeño formato o formato mediano. Y nada, eso, es presentar, participar, animarse para amateur y también para gente profesional. El jurado, por ahora los premios son de 3.000, 5.000 y 10.000, pero está creciendo, se están sumando otras agrupaciones sociales, así que no sabemos bien cuánto va a ser el premio en efectivo todavía. Sí. Sí, sí. Y el jurado es Natalia Zapatela, por nuestro lado, por la curaduría. Sí. Un artista, Paula Rivero, que tiene mucha trayectoria acá en La Pampa. Y un artista de Buenos Aires, Jesús, que no me acuerdo el apellido. Bien. Jesús es de Nexo. Nexo es una agrupación también nacional que es de VIH. Bien. Santi, las bases y condiciones, ¿dónde las pueden consultar? En Instagram. Bien, en el Instagram de Arde Pampa. Sí, escriben un mensaje o en Facebook y le enviamos en JPG, enviamos las bases. Perfecto, perfecto. Lo importante es participar, sumarse, bueno, conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, ¿no? Ni más ni menos. Sí. Tal cual. Es un concurso para todo el mundo, es fácil, va a estar abierto así como a toda la comunidad, sencillo. Perfecto. Es animarse, es participar y unirse a la iniciativa y eso, nada más. Perfecto, sí, tal cual. Santi, bueno, por otro lado, estás participando de la muestra en el Museo de Arte, es afectar cuerpos que afectan a otros cuerpos. Sí. Que me invitaron, la verdad que es un honor participar en un museo, un orgullo, y nada, estoy contento con eso. Qué bueno. Bastante contento. Qué sí. Bueno. No es fácil entrar en el museo. Tal cual, tal cual. Bueno, sí, esta exposición, como bien le comentó a la gente, se inauguró el viernes pasado, y bueno, tengo entendido que va a estar disponible hasta el domingo 28 de noviembre. Sí, y también después... Es itinerante la muestra, tengo entendido también, sí. Que va a estar por distintos pueblos de la provincia. Ah, mira, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, sí. que el arte viaje también. Claro. Santi, bueno. Estoy contento con eso. Sí, tal cual. Bueno, y después la invitación, por supuesto, ahí al bar, a Arde Pampa, con propuestas distintas cada día. Sí, este jueves inauguramos... Cerramos una muestra e inauguramos otra a la vez. En realidad, cerramos la muestra de Alfredo Ibáñez con las performances de Viviana Grabowski sí. y Liliana Rojas. y se hace también la performance de Julieta González Carreño. Perfecto. Que Julieta González Carreño hace la performance de la nueva muestra por venir, que es de Rotextil, Rosana Linares, que viene desde Puerto Madryn. Wow. Con la curadora Pato González. Genial. Que es de Rawson. Así que a pleno Arde Pampa. Sí, bueno, Patagónica como la próxima muestra. Sí, tal cual. Ahí estamos organizando, ellas viajan el sábado. Sí. Viajan con Manuel Quiro, un cantante pop. Así que el sábado tenemos una gran actividad acá en la galería, que es la inauguración formal de la muestra de Rosana, que se llama la muestra del corazón de la fiesta. Es todo arte textil, feminista y también sobre VIH trata la muestra. Ajá. Es bastante fuerte, transgresora, sí. Pero está buenísima, es todo con bordados. Es una artista, Rol Linari, es una artista increíble. Esta muestra acaba de venir de... estuvo en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires. Volvió para Puerto Madryn y viene para acá. Perfecto. O sea, terminó allá y la hicieron para el CCK y ahora la tenemos nosotros. Presente en Santa Rosa. Tener a esta artista. Mm, tal cual. Bueno, presente ahí en Arde Pampa entonces. Una activista. Tal cual. Está reconocida, así que está bueno no perdérsela. Más allá de venir a la galería y tomarse algo, también pueden venir y conocer y chumar la muestra, porque realmente es muy interesante. El sábado en la muestra, la inauguración de la muestra formal, va a estar tocando Priscila, Mica y otro chico que no recuerdo el nombre. Después toca Manuel Quiro, música pop. Y después va a estar Majo Leiva y Sol Rivero, que son DJs. Sí. Así que va a haber una fiesta. Son todas mujeres, son maricas. Que van a estar acompañando justamente la temática de la muestra. Perfecto. Bueno, muy bien, señor Santiago, a pleno entonces, como cada semana, cada día ahí en Arde Pampa, y bueno, también con su cada muestra. Sí, ni hablar. eso, ni hablar. Muy, muy, muy a full. Qué bueno, me alegro mucho. Santi, muchísimas gracias por tu comunicación y bueno, nos estamos viendo ahí en Arde Pampa, ¿por qué no en alguna muestra también que voy a ir a recorrer ahí en el Museo de Artes? Sí, están invitadas a venir también a conocer a Rosana Linari. Tal cual, te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Chao, muchísimas gracias.